Hola, bienvenidos, bienvenidas y bienvenides a un nuevo episodio de Cine de Funka. El día de hoy me encuentro de nuevo, tengo la fortuna otra vez de tener a José Luis Salazar, con quien hablamos la semana antepasada. Hola, muchas gracias por invitarme. Y también me acompaña Carolina Valencia, que también la escuchamos la semana antepasada en el episodio anterior, que también hablamos de Titán. Hola, muchas gracias. Bueno, pues para los que no lo sepan, pues José Luis suele escribir en sus redes sociales y en páginas web sobre cine y suele dar su opinión sobre distintos temas relacionados al ámbito cinematográfico, ¿no? Sí, pueden encontrarme en mi Instagram, @josesalzazar, o también en mi blog, Polvorones en el Jardín. De igual manera, en mi Instagram tengo todos los links para lo que he publicado, lo que he escrito. La cuenta es José Salazar en Instagram. Y también a Carolina Valencia, que pues si no la conocen, también ella suele escribir de vez en cuando. Ella es es quien organiza el cine club Ellas Dirigen, que la semana antepasada nos había comentado que ya están teniendo sesiones presenciales en la Ciudad de México, ¿no? Así es. Bueno, justo este fin de semana tuvimos nuestros últimos cineclubs del año, pero esperen cosas grandes. En 2022 regresaremos con el cineclub virtual y presencial. Pero antes de unas vacaciones invernales, ¿no? Sí, sí tocan. Ya. Y más con este año. Pero bueno, el día de hoy vamos a hablar de The Power of the Dog, que la dirige... Ay, ¿cómo se llama? Se me fue su nombre. Es Jane Campion. Jane Campion, sí. Fíjate que a ella no había escuchado de ella anteriormente. Y eso que tiene una filmografía muy robusta, ¿no? Sí, pues su película The Piano fue como que la puso en el ojo público, porque pues la nominaron a la Palma de Oro, a los Oscars. Entonces, y esa peli es muy, muy buena. Pero ya después sus otras pelis como que no tuvieron como ese mismo éxito, por así decirlo, taquilla y público. Y ahora pues con Netflix y las plataformas de streaming, pues creo que se le dio más, pues como más visibilidad a su nueva peli, The Power of the Dog. Aparte de que tiene un casting, pues como bastante espectacular, ¿no? Con Benedict Cumberbatch y Kirsten Dunst. Sí. La verdad es que sí, creo que también eso le da como más fuerzas para que esté como en el ojo público, ¿no? También conozco al Jesse Plemons, que él sí lo he visto también en muchas otras películas. Sí, aparte es, bueno, a mí se me hizo muy interesante que en la película los personajes de Kirsten Dunst y Jesse Plemons son pareja y en la vida real pues son pareja, ¿no? Están casados. Uh-huh. Y pues no sé, ¿no? O sea, no me imagino cómo de haber sido dirigir eso para Jane Campion y para ellos, ¿no? Como actuar un matrimonio que no es el de ellos, pero que conocen pues profundamente esa experiencia, pues porque están casados, ¿no? Claro. Y además, creo que sí, continúa. Ah, bueno, pues eso yo creo que ya muchos directores lo han vivido, porque ellos ya han actuado como pareja en muchas producciones. A mí la que me tengo muy presente es la de Fargo, la temporada 2, en donde ambos actúan como pareja, como una pareja de carniceros. Y pues ahorita que se repiten, pues no sé, se me hace bonito, porque hace poquito le preguntaron a Kirsten Dunst en una entrevista sobre eso, sobre trabajar con su esposo. Ella dijo algo muy bonito, porque dijo que Jesse Plemons era su actor favorito, que actuar con él era un honor y que si pudiera, quisiera actuar con él toda la vida. Entonces, se me hizo muy bonito. Y luego también me quedo pensando en esta película, en The Power of the Dog, que tiene una escena en donde están en el campo y Jesse Plemons le dice que se siente muy bonito ya no estar solo. Me quedo mucho con esa escena porque pienso, probablemente a diferencia de otros actores que están en el set y lo tienen que decir porque es suyo, ahí probablemente él sí lo sentía. Bueno, quiero creer que sí lo sentía y Sí. se hace bonito. Yo también sentí lo mismo cuando en una escena le dice, eres maravillosa, Rose. No sé, como que lo dijo con tanta intención que yo... ¡Qué bonito! Las emociones traspasaron sus personajes. Sí, está cañón eso. Bueno, antes de, quiero que leamos la sinopsis para que todas las personas que nos estén escuchando y no sepan cómo de qué va esta película, pues se las voy a leer. Esta la estoy extrayendo de la versión española de Film Affinity y dice, Montana 1925. Los acaudalados hermanos Phil y George Burbank son las dos caras de la misma moneda. Phil es impetuoso y cruel, mientras George es impasible y amable. Juntos son copropietarios de un enorme rancho donde tienen ganado. Cuando George se casa con una viuda del pueblo, Rose, Phil comienza a despreciar a su nueva cuñada, que se instala en el rancho junto a su hijo, el sensible Peter. Y pues ahí está. Más o menos de eso va la película, ¿no? Bueno, creo que es importante decir que es una adaptación de un libro, ¿no? De Thomas Savage, que, o sea, en algún momento se consideró hacer la adaptación, pero ya sabes, ¿no? Con Paul Newman, así ya hace un charro de tiempo, ¿no? Okay. Pero ese proyecto se frustró y pues afortunadamente ahora tenemos la adaptación de Jane Campion, porque mientras estaba viendo la peli y conociendo la historia del libro, pues es muy fácil que te quede un melodramón así, telenovelero, como hay, como muchos westerns, como del viejo Hollywood, a veces tienden a como ese tono, ¿no? Porque pues Sí. finalmente es este como drama familiar de las tensiones que surgen cuando llega Rose a la dinámica entre estos dos hermanos, ¿no? Entonces, pues sí, muy fácilmente te puede quedar algo, pues como cursi, ¿no? Y lo que hace Campion es una obra como llena de muchas sutilezas, de mucho subtexto, de muchas emociones contenidas. Y eso me gusta mucho de su adaptación, ¿no? Que nada es obvio. Claro. Sí, eso Sí. es algo chido y no solamente de esta adaptación, sino en general de las películas de Jane Campion, que tiene muchísimos elementos muy sutiles y que gran parte de la trama, pues exige que el espectador esté atento y esté buscando esas pistas para que se revele ese plot twist, se revele ese, no sé, esos entramados dentro de la trama. Entonces, eso se me hace padre. Que aparte creo que en esta ocasión estos plot twists te los va manejando como con una sutileza muy muy intensa, ¿no? O sea, porque estos cambios son como paulatinos, se van dando de una forma no como de golpe. Y creo que eso fue lo que más me impactó de lo que vi en esta película, que no sé, se siente hasta un poco menos estereotípico de lo que esperaríamos. Sí, creo que es lo que tú decías, claro que pues generalmente esto se prestaría como para que hubiera como mucho drama, ¿no? Que fuera muy dramático y que hubiera momentos donde no puede ser, ¿cómo puede ser esto? Pero pues aquí es como trabajado de una forma más naturalista, supongo. Sí, y eso también quería comentar, porque ella mencionó que podría ser como un western, en donde pues los westerns son con personas hipermasculinas, súper rudos, un ambiente violento, agresivo, en donde hay una disputa y cosas así. Sin embargo, a diferencia de aquí, sí, algo que se me hace padre es de que ya muestra como anacrónico eso. Están como en 1925, en Montana. Ya muestra cómo este vaquero, pues que hizo popular Clint Eastwood, hicieron popular muchos actores en el western, Aquí ya no es bien visto, ya es algo anacrónico, ya no es el modelo a seguir ni el modelo hegemónico de masculinidad, sino aquí ya es ya te lo muestra con una cámara que dice, este vato está sumamente violento, es agresivo, no es cómodo de ver, no es agradable, no es alguien con quien quisieras juntarte. A diferencia de las otras películas que trata de que lo tomes como ejemplo, o como ídolo, o como héroe de la historia. Aquí ya te lo muestra como es una persona agresiva que causa temor en las demás personas con la que no es agradable estar y que todos tratan de evitar, incluyendo a su hermano. Entonces eso se me hace muy. Me gusta mucho. Porque yo cuando vi que era un western y cuando vi los primeros trailers, no dice mucho. Y te quedas pensando, no, pues Benedict Cumberbatch va a ser un vaquero súper agresivo, súper violento, pero va a ser el héroe de la historia. Pero no pasa eso, es una deconstrucción del western. Es ya esta persona que nadie quiere tener cerca, justamente por esos atributos. Sí, está cañón cómo se nos enseñó a todos como a idealizar como al hombre malboro, que usa botas y monta caballo y maldice todo el tiempo. Y creo que justo la elección de Benedict Cumberbatch para Phil Burbank es muy interesante porque, o sea, yo cuando veo a Benedict Cumberbatch, no sé, veo a Sherlock, ¿no? Veo como una personalidad muy distinta a la que tiene Phil Burbank en la película, ¿no? Entonces, o sea, como que sí tiene esta capa como de sensibilidad, ¿no? Como reprimida que tiene, que se me hace muy interesante cómo está. Desde el personaje como lo plantea Benedict Cumberbatch, ¿no? O sea, no sé si sería la misma experiencia a que si fuera Chris Evans o como, pues sí, un hombre más hegemónico, musculoso, ya sabes, ¿no? Entonces creo que la elección de Benedict Cumberbatch es muy interesante. Sí, tiene razón. Y está muy curioso porque, bueno, pues Benedict Cumberbatch tiene como la. Sí, es generalmente casteado en otras películas, siempre como este héroe, ¿no? Pero también lo vemos como que es un hombre como muy. Como sí, lo podemos leer en Twitter, ¿no? Que, ay, no, es que es soft, es súper tierno. Es que es. Sí, me Ajá. parece que. Pues es una elección muy interesante para la película porque siento que rompe con estas preconcepciones que tenemos del actor, ¿no? Sí, yo creo que también, pues todos los actores están calculados. Por ejemplo, a mí la que más me llama la atención es la elección de Cody Smith McPhee, es el hijo de Rose, porque pues es un personaje que en la mayoría de las películas lo ponen como un personaje secundario, como un personaje pues es de apoyo. Y aquí es un personaje que se vuelve blanco de críticas y de burlas y de ataques, justamente por esa apariencia que tiene, de muy delgado, muy refinado, muy fino de su cara, es sumamente pequeño. Entonces, pues se vuelve el blanco de burlas porque es justamente el antagónico de Benedict Cumberbatch. Ella es una persona ruda, fuerte, sucia, maleducada. Eso me parece interesante, que si haya habido esa, no sé, si se hayan fijado mucho, no solamente en que construir personajes antagónicos, sino que también sus físicos sean antagónicos. Sí, creo que el tema del casting está como súper interesante, ¿no? O sea, ya encontramos como varias coincidencias que, bueno, soy fan de las listas más o menos, pero bueno, la voy a mantener en mi cabeza en esta ocasión, ¿no? Pero sí, están súper curiosas las elecciones para el casting de esta película, ¿no? Y probablemente siento que sí son sumamente intencionales, y me parecen muy bien, me parecen muy buenas, me gustó bastante En especial la actuación de Kirsten Dunst, que pues ella ya la estamos acostumbrados a verla como en modo de ataque todo el tiempo en muchas de sus películas, ¿no? Pero pues creo que en esta ocasión como que le da como más matices desde su actuación a la personaje que interpreta, ¿no? No sé cómo explicarlo, yo ya me perdí. Ignoren qué estaba hablando. Es que yo creo que tiene que ver justamente con esa construcción del personaje, porque hay un momento en donde esta Rose se comienza a volver alcohólica, empieza a caer en el vicio del alcohol, y se me hace padre porque lo primero que hace Phil Burbank, este Benedict Cumberbatch, es juzgarla y tacharla de una persona alcohólica, pero tú que ya has visto la película y que la estás viendo, tú dices, no, pero es que tiene un pasado, tiene un esposo que perdió, tiene todo, está cuidando un hijo y está cuidándole en un entorno hostil con él. Entonces, ya entiendes un poquito más al personaje. Por eso digo que cada personaje está muy bien construido y me gusta mucho el de Rose porque es un personaje que al principio te lo muestran como con una sola capa, que es esta persona amable, que cuida de su hijo y que se siente intimidada por Phil. Creo que al mismo tiempo pues quiere estar con Jesse Plemons, que no me acuerdo cómo se llama su personaje. Y conforme avanza la trama, te das cuenta que es una mujer muy, muy, más complicada de entender. George, más complicada de entender porque ella ya ha sufrido la pérdida de su esposo. Ella está cuidando a su hijo solo y también en un ambiente que es hostil para él y que no quiere que se desvíe de esa meta que tiene, que es ser médico. Entonces, estás viendo a una persona que está cargando con muchísimas responsabilidades y al mismo tiempo, o sea, que está casada y cuenta con el apoyo de George, también se le ve a partir de la segunda parte de la película muy ausente. Entonces, empiezas a empatizar con este personaje, empiezas a entender qué es lo que la lleva a que a partir de la segunda mitad recaiga en el alcohol y recaiga en algunos vicios que tenía. Y eso se me hace padre porque habla de una construcción de personaje muy, muy sutil. Habla de un personaje que quiere que Jane Campion te lo presenta como de una cierta manera y que y tú mismo lo encasillas en un mismo tipo un mismo estereotipo, pero conforme avanza la trama, pues ella misma te dice, no, es que fíjate que pues ella perdió a su esposo, ella le ha pasado esto. Y por eso hace estas cosas. Y es algo que desde el principio te lo plantea, porque la película empieza con una voz en off que te está contando bueno, es un monólogo que tiene el hijo de Rose, en donde dice que lo más importante para él, una vez que perdió a su papá, es no dejar sola a su mamá, porque ¿qué sería de un hombre que no apoya a su mamá? Entonces eso se me hace muy padre porque está hablando no de él como persona, sino de Rose como mamá, de que es una mujer sola y es una mujer que finalmente lo único que tiene en el mundo es a su hijo. Y pues lo único que puede hacer mínimo es cuidarlo y viceversa, el cuidarlo a ella. Claro, que siento que requiere mucha atención esta película, ¿no? Porque para notar todos estos matices y todas estas caracterizaciones de los personajes, no son muy claras, en ocasiones, o sea, no son como súper transparentes como solemos ver, en muchas otras películas, sino que te los dicen en momentos de 3 segundos que se pueden perder si no estás prestando mucha atención. Que puedes perder de vista, como por ejemplo ya que en la segunda mitad, ya en el final, que el personaje de Dunst ya entra como en estado de pánico y se pone súper nerviosa con la presencia de Phil alrededor de su hijo. O sea, tiene una justificación muy lógica, pero la puedes perder porque justamente la película te exige muchísima atención para poder comprender las motivaciones de todos los personajes que están dentro de ella, ¿no? También, bueno, creo que desde una perspectiva de género y de clases, está cañón cómo esto afecta al personaje de Rose, ¿no? O sea, como para casarse tiene que vender su única propiedad, ¿no? Que es como la cantina esta que tiene. Y cuando ya se casa y se muda a esta gran hacienda, rancho, donde tiene, pues, pues sirvientes que le ayudan con todo. Y ella como que busca mantenerse ocupada, ¿no? O sea, hay una escena en la que les dice pues a las chicas que son parte de la servidumbre que la ignoren, ¿no? Y ella empieza como a lavar platos y a acomodarlos, etcétera, y las chicas se sacan de onda, ¿no? De que pues, esta señora que está haciendo, ¿no? Entonces, no sé, como que se me hace muy interesante mostrar como este ascenso, ¿no? En la escalera social, más que un beneficio para Rose. Pues le representa un problema, ¿no? Porque aparte de que ahora está un poco confinada al entorno doméstico, ¿no? A que ya no puede trabajar porque ya no tiene que trabajar. Además tiene como otras expectativas, ¿no? Con todo este rollo de que tienen que conocer al gobernador y de que se tiene que vestir así, de cómo se tiene que comportar. No sé, siento que es un arco muy sutil, pero que se nota mucho la actuación de Kirsten Dunst. Sí, y también también que se atañe ya a expectativas. Por ejemplo, cuando estaba en su mesón, pues ella servía pollo y convivía con las demás personas, pero ya confinada a la casa, ya se atañe a las expectativas de lo que espera George. Ya es como de, ay, pues si puedes tocar el piano para el gobernador y puedes venir aquí a la fiesta y nos tocas canciones, ya tiene que dar una imagen frente a las demás personas que le exige George, no una imagen suya, sino una imagen que George construyó de ella. De, ay, pues le dije a mi familia que tocas el piano muy bien, me gustaría que lo tocaras. Ay, le dije a mi familia que eres así, que te vistes así, necesito que estés así en la fiesta. Entonces, ella pierde no solamente la autonomía en su lugar de trabajo, porque ya no tiene trabajo, en dónde reside, porque está ahora conviviendo con Phil, sino también en su manera de actuar y en la imagen que da de sí al mundo. Y eso se me hace muy padre porque todas estas pistas sutiles que te da, en otras películas te lo pueden romantizar. Como de decir, ay, él habla precioso de ti, dice que toca el piano, pero aquí ya no se siente como algo romántico, se siente como una exigencia. Y es algo que me gusta mucho esta película. Que muchos planos, que en otras películas podrían ser románticos o podrían, verse bajo un halo de ideal, de esta persona quiere esto para ti, y esta persona te está dando una casa, y esta persona te está sacando del trabajar. Ya no se vuelve algo romántico, se vuelve a perder autonomía. Sí, y a eso súmale el bullying que le hace Phil y no sé, se vuelve como una espiral, ¿no? Pues de perder su propia identidad o su propósito, ¿no? O sea, le quita, o sea, Phil le quita a su hijo, ¿no? O sea, como la relación tan estrecha que tenía Rose con su hijo, Peter, cuando Phil se hace amigo de Peter, ¿no? O sea, es como algo muy devastador, ¿no? O sea, que el único como desahogo que ella tenía, porque a mí lo que me llama la atención es que George en la segunda mitad de la película como que se desvanece, como que nunca está. Entonces Rose se la pasa sola en su casa siendo buleada por este otro señor y el único desahogo que tiene es como compartir estos momentos con su hijo, ¿no? De platicar o de que su hijo dibuja cosas o hace florecitas, ¿no? Y que justo están caracterizados como actividades femeninas, ¿no? Para su hijo y cuando Phil se lo quita, pues ya no tiene nada, Rose, ¿no? O sea, no tiene ni el marido, ni su trabajo, ni su hijo, ¿no? Entonces, no sé, es como bastante despiadado lo que, pues sí. lo que le sucede al personaje de Rose en toda esta película. Claro, sí, la verdad es que sí, no sé por qué me recuerda cuando mucha gente critica de que eran personajes exclusivamente para golpearlos o destrozarlos. Pero bueno, aquí, aunque ese podría ser parte del caso, creo que también a no sé si sea como una ilusión de que no siempre todo es así, porque como que circula como en espacios, ¿no? Porque cuando notamos a Rose, como que generalmente notamos que cuando está su esposo, pues no sé, nos la representan como que está de mejor humor o que está más calmada. Pero sí, como que hay estos espacios donde todo está en caos y luego todo está como más tranquilo. O sea, no es enteramente su personaje un saco de boxeo, como lo dirían. Sí, esa es la expresión. No, eso sería bastante feo porque, pues, la mayoría de las películas de acción y los western en especial, pues, utilizan mucho a la mujer como, pues, ya sea como saco de boxeo o como objeto sexual. Entonces, ya tener a una mujer que tiene este arco de transformación ya habla de un trabajo en el personaje, no habla de, nada más está ahí para sufrir y para, para que pierda todas las cosas a raíz de George, a raíz de Phil, sino que hay un arco del personaje. Por ejemplo, a mí hay un momento que me gusta mucho porque ya es finalmente cuando esta Rose sale de este estado de monotonía que tiene en su vida, y es cuando decide vender las pieles que tiene este Phil. Y es justamente como una manera de enfrentarse a él y al estado en que la ha metido. Este estado de terror en donde ya no tiene a su hijo y al mismo tiempo tiene miedo de convivir en esa casa. Entonces, cuando vende las pieles de Phil, a mí me gusta mucho porque es una manera muy sutil de enfrentarse a él. Que obviamente físicamente no se puede enfrentar, pero pues le da en algo que a él le afecta. Y algo que me gusta de esto es de que hace ver la incoherencia también de los anhelos de Phil. Él. En ese momento, cuando se entera que vendió las pieles que tenía, él se molesta muchísimo y George le cuestiona, ¿para qué te molestas si igual las ibas a quemar, no las ibas a utilizar? Y pues él dice, es que es algo que yo hice y es algo que yo quería quemar y que yo quería tener. Y habla un poco como de este sentido que tiene en la masculinidad de tener propiedad, que las mujeres no poseen. Los hombres sacan este poder de tener eso, de tener cosas propias, de tener propiedad y tener autonomía, algo que Rose perdió en toda la película. Entonces, cuando él pierde esa autonomía sobre cosas que él había realizado o cosas que él puede utilizar, es cuando se pierde el control. Porque finalmente esas pieles no las va a usar, pero el tener esas pieles y al haber gastado tiempo en esas pieles, habla de una autonomía de la que Rose no posee. Y que Ross le acaba de arrebatar quitándoselas. Entonces, es algo muy sutil, pero me gusta mucho. Y también hablar sobre, pues, de Phil, que tiene un arco de transformación muy, muy padre a lo largo de la película. Porque al principio empieza como este vaquero súper rudo, súper agresivo, súper violento, y que todos lo ven como un forastero, como pues, esta persona entra a los espacios, te violenta a todos y luego sale. Como si nada. Entonces ya no es bien visto en este western. Pero conforme avanza la película, te das cuenta que no es un personaje plano. No es un hombre machote, violento, agresivo, no sé. También con este halo homofóbico con respecto al hijo de Rose. Sino que es una persona que sufrió algunas cosas en su niñez, juventud que lo volvió así, sin embargo que también a lo largo de la película pues vas viendo que poco a poco se va transformando. Al principio es para molestar a Rose, pero en ese mismo arco de las pieles, el hijo de Rose le ofrece la, le fuese algo de piel que él tiene. Entonces hay como una transformación en el personaje. No sé si recuerdan que al principio de la película él menciona mucho a este figura paterna, que es Bronco Henry. Y lo menciona mucho porque es como su modelo de masculinidad, su modelo a seguir, su modelo, su modelo de liderazgo que tiene hacia los otros, vaqueros que trabajan con él. Es como de Bronco Henry me ayudó a sobrevivir en esta situación. Y Bronco Henry me ayudó a poder lidiar con este problema. Bronco Henry y yo pasamos todo esto y atravesamos todo esto. Y parte de su lazo que tiene con George es a través de las experiencias que compartieron con Bronco Henry. Entonces, él le guarda un luto enorme a él. Es como de, vamos a beber por Bronco Henry. Vamos a estar aquí por Bronco Henry. Y si quiero que hagas esto y te sacrificas por esto es porque ha dedicado a Bronco Henry. Entonces, conforme avanza la película, te das cuenta de que detrás de esa admiración, pues sí hay algo más, ¿no? No es nada más una admiración masculina, sino habla de una atracción, de cierta atracción. Y es algo que me gusta porque es algo que destapa el personaje del hijo de Rose, que no siente una aversión hacia su hijo, sino siente un deseo de estar cerca de él, de humillarlo y de mostrarlo débil para él mostrarse fuerte frente a él. Pero eso es algo padre. Que me gusta de su personaje, que no es un macho violento porque sea un macho violento, sino porque tiene un deseo, una atracción que trata de enterrar, trata de esconder, y que la disfraza de admiración, la disfraza de cercanía a Bronco Henry, y que ya con el hijo de Rospo ya no la puede tapar. Es que toda esta película es como a la crisis de la masculinidad, ¿no? O sea, en todo y en todos los personajes. O sea, a mí me sorprendió mucho la escena en la que está el personaje de Phil en medio del bosque, desnudo, acariciándose con un pedazo de tela, ¿no? O sea, porque ciertamente tiene una carga muy erótica esa escena. Y siento que a lo largo del cine ha habido como una deserotización del cuerpo masculino y una, pues sí, pues sexualización del cuerpo femenino, ¿no? Entonces, en esta película siento que es muy interesante recuperar esa parte, ¿no? O sea, cómo se puede mostrar un hombre tan violento y hostil como lo es Phil al inicio de la película, en lo público, y cómo en lo privado tiene esta conexión con su propio cuerpo, ¿no? Y con su sensibilidad. No sé, o sea, como que la película constantemente muestra estas dos caras, ¿no? Como muy opuestas del personaje. Y pues eso se me hace muy interesante, o sea. Y no nada más en el personaje de Phil, o sea, también en el personaje de Peter, el hijo, de cómo él tiene como estos manierismos que los demás piensan que son como afeminados y así. Pero él solamente está, o sea, no sé, por ejemplo, el hecho de que dibuje, ¿no? O de que tenga esta atracción por la naturaleza, ¿no? Este afán de dibujar, de hacer flores, etcétera. Pues no sé, viene más como de una cosa pues científica, ¿no? Y los demás ven este comportamiento como extraño, ¿no? Porque no monta caballo, ¿no? O esas cosas como más tradicionales. Y cómo también el personaje de Peter se transforma con la influencia de Phil, ¿no? O sea, incluso Phil le dice, ¿no? No dejes que tu mamá te convierta en un marica, ¿no? O sea, tú haz tus propias cosas y júntate conmigo y todo va a estar bien, ¿no? Entonces, no sé, siento que cómo se explora la masculinidad en los tres personajes hombres, porque también en George, en su. O sea, por ejemplo, esta escena que decía José Luis hace rato cuando están en el campo y él. como que se conmueve de estar con Rose y empieza a llorar. O sea, se me hizo fantástica. O sea, dije, ¿qué onda? ¿Y cómo necesita apartarse de ella para llorar? No sé, como que siento que esta película dice muchas cosas sobre, sí, sobre cómo los roles de género también afectan profundamente a los hombres. Sí, ya que lo mencionas, esta película, conversar sobre ella, o sea, inevitablemente te lleva a estos temas, porque está construida por donde la veas, alrededor de estos, ¿no? Y me parece súper interesante que ya lo estemos hablando, pues ya así. Yo tenía una idea antes respecto a lo que estabas diciendo, José, pero ya se me olvidó. Pero sí, o sea. Sí, fue lo que más me parece interesantísimo de esta película. Y como lo que me fascina es que, o sea, te construye a estos personajes, pues básicamente como contrapartes, ¿no? O sea, como representativos máximos, como de la masculinidad del hombre o de la mujer o cosas así. Pero luego encontramos como muchísimas contradicciones en sus personajes, en cómo los construye, y que incluso nos presentan estas mismas contradicciones, por ejemplo, en la figura paternal de Phil y de George, que también encontramos como estas contradicciones en contra de la masculinidad estereotípica, ¿no? Sí, y es algo que me gusta porque utiliza mucho el cine de Jane Campion, pero me atrevo a decir que en general el cine dirigido por mujeres se ha enfocado mucho en eso, en tratar de construir personajes femeninos más complejos y no tan planos como estamos acostumbrados en otras películas, pero también le da una prioridad a los personajes masculinos y a explorar qué es lo que construye esta masculinidad, de dónde vienen estos elementos que consideramos masculinos y que en otras películas son el eje de admiración, son el motivo de inspiración. Por ejemplo, cuando vi esta película me recordó mucho a la de First Cow, porque ahí también hay una deconstrucción pues de lo que se entiende como western y de lo que es este personaje masculino de vaquero, porque en First Cow pues no son estos vaqueros súper rudos, súper agresivos, súper violentos, sino lo contrario. Hay casi como un vínculo que por momentos parece romántico, parece de relación, pero es de amistad, es de fraternidad y es de acompañamiento. Y me parece muy bonito. Y también esto pasa en la de Mixed Cutoff y en la de The Rider, de esta Chloe Zhao, porque en The Rider también está este personaje que sufre, que tiene este problema de ya no poder cabalgar, de ya no poder estar en el rodeo. En lugar de mostrarte un personaje súper masculino, súper violento, que súper sucio, que dice, ay, pues me voy a subir y no importa lo que pase. Y te muestran a esta persona que realmente hay un sufrimiento de alejarse de esto. Esto que le pertenecía, de esta autonomía que tenía sobre el caballo, sobre cabalgar, sobre estar en el ambiente rudo, y habla también como una relación casi romántica con el paisaje y con el caballo. Entonces, cuando veo esta película, veo que existe exactamente lo mismo con el personaje de Phil, de Benedict Cumberbatch. Es un personaje que, si bien es súper agresivo, súper violento, a diferencia de los otros dos que mencioné, este esconde bajo toda esa capa de masculinidad un personaje muy sensible que teme que se descubra pues lo que tiene. O sea que hay una, no es nada más una admiración a Bronco Henry, sino hay una cierta atracción hacia él. No hay una aversión al hijo de Ross, sino hay un interés de conocer qué hay detrás de esa persona que le intriga tanto. Y también algo que ya por último de este comentario, me llama mucho la atención, es de que hay una carga muy homoerótica, no solamente en él cómo se mueve, en cómo toca su cuerpo y se siente a sí mismo, sino también cómo está en relación con los otros vaqueros. Porque para Él ejerce la misma figura de autoridad que tiene con que tenía Bronco Henry con él. Pues ya era una figura más de atracción que de autoridad. Pero en sus demás compañeros vaqueros existe como esa admiración de lo que él diga, lo que él cuente, es gracioso. Es de admirar, es de escuchar. Cuando están en la soledad, es como de te van a nadar, pasean desnudos. Y hay una relación muy, muy cercana entre ellos, que inclusive cuando llega el hijo de Rose y le toca encontrarse con Phil en el campo desnudo, pues él se saca de onda y se esconde y corre y se asusta, porque es como invadir este espacio ya tan íntimo que tenía. Entonces, ese es eso que a mí me gusta que la película no solamente se sirve de los recursos del western normal, a que estamos acostumbrados, sino también de este western nuevo que ha surgido en los últimos años, dirigido por mujeres, en donde hay un mayor énfasis en que esta masculinidad, hegemónica, no es algo natural ni es algo que surge por casualidad, sino hay detrás una fragilidad en el hombre que teme mostrar y que justamente crea estas capas de violencia para esconderlo. Sí, que creo que también estuve pensando en The Guild de Sofía Coppola, pero me recordó a esa película específicamente porque, bueno, el caso de The Guild se me hace súper particular porque The Guild ya había sido adaptado anteriormente, ¿no? Y nos encontramos con dos perspectivas totalmente distintas de una misma historia, ¿no? Porque en el caso de Sofía Coppola, ella pone la cámara desde la perspectiva de las mujeres que viven en la casa donde llega este vato, ¿no? Y no sé, en la original no la he visto, pero a lo que he leído hay como una caracterización completamente distinta, ¿no? De que en la original es como, ay, este vato llega a un terreno de mujeres y pues como son más mujeres, pues van a abusar de él y ellas son malas y son malignas y Sofía Coppola es más como, pues no creo que este sujeto sea el buena onda en esta historia, ¿verdad? Y lo traigo porque es lo mismo que tú mencionas, que en estos últimos años hemos visto como una resignificación de todas estas historias de época donde nos encontramos a muchos hombres y a muchos temas de mujeres que son subrepresentados en la historia porque, o sea, si ponemos la mente en esa época, en la época donde se supone que ocurren estas historias y cómo las hemos construido a partir de la ficción en nuestro imaginario colectivo, tenemos una imagen muy clara de lo que es un hombre de esa época, ¿no? Pero, por ejemplo, para una mujer, no sabemos cómo vivían ellas ni lo que hacían. Y bueno, antes de que se me vaya, pues Carol se tiene que retirar. Entonces, pues, aquí nos despedimos de ella. Hasta luego. Muchas gracias por acompañarnos, la verdad. Muchas gracias a ti por invitarme nuevamente. Sí, vean Power of the Dog. De verdad es una gran película. Y vean todas las películas que tengo. Pues nada, me despido, que sigan teniendo una gran plática. Recuerden seguirnos, ellas dirigen para no perderse nuestros cineclubs el siguiente año. Y pues nos vemos. Adiós, Caro. Bye. Hasta Cuídate. luego, cuídate. Bueno, ahorita que mencionaron a Jane Campion, quería hacer un pequeño comentario sobre su filmografía, que me parece importante. Siento que cuando hablamos de Jane Campion, pues nada más nos llega a la mente el piano. Y ahorita pues ya nos va a llegar a la mente The Power of the Dog. Pero parte de que es toda esta filmografía que tiene no haya tenido ese éxito comercial o crítico, siento que se debe a que tenemos muy anclada esa figura de la película de época, la película de western, de campo, victoriana, muy agresiva, muy violenta y muy tosca con sus personajes. Entonces solemos sentir como anacrónico cuando nos muestran una película un poco distinta. Por ejemplo, me quedo pensando en la de María Antonieta, también de Sofía Coppola. Es esta película, es basada en María Antonieta, pero que es romántica, porque es una película en donde la muestra como lo que son, como chicas, juveniles, que no son muy distintas a las que hay actualmente. Y entonces, cuando ves ese tipo de cosas, pues tanto la crítica como el público, pues sí tiende a mostrarse, no sé, medio aversivos a estas representaciones. Y las películas de Jane Campion están llenas de representaciones similares. Por ejemplo, hay una película que creo que fue la última que sacó antes de esta, hace 11 años, que se llama Bright Star. Y es una película muy romántica, es una historia romántica en la época victoriana sobre un poeta. Pero cuando estás acostumbrado a personajes como el señor Darcy de Orgullo y Prejuicio, cuando estás acostumbrado a personajes agresivos con mujeres o que hablan de una representación masculina tosca en esas épocas, pues tanto el público y la crítica no se lo toma bien. Y es algo que me ha pesado mucho con Jane Campion, que no sea un nombre de peso dentro de la industria. Está el hecho de que haya sido la primera mujer con la Palma de Oro, pero no es un nombre de peso en la industria como tienen muchos hombres que realmente no se lo merecen. Por ejemplo, el caso de M. Night Shyamalan. No sé si M. se Night pronuncia. Shyamalan. Ajá. ¿Es Que nos falta neta? la funa. ¿Cómo se llama la última que se fue? ¿La de Bueno, no All? importa. Sí. Porque a él no importa que su película emblema, que es el sexto sentido, haya sido hace 20, 30 años. Importa que haya sido hace un montonón de tiempo. A él siempre que saque una película nueva es una película de M. Night Shyamalan. Y es un evento cinematográfico. Es que va a salir la nueva película de M. Night Shyamalan. Y no importa cuántas películas malas haya sacado desde su película emblema, su película icónica. Él es un autor. Él es cine diferente. Es cine distinto. Es el cine que tienes que consumir. Y también, por ejemplo, con Edgar Wright, que no importa cuántos años hayan pasado y sus películas ni siquiera sean tan buenas, siempre que salga una película de Edgar Wright, es que es una película de Edgar Wright. Bueno, a mí sí me gustan todas las de Edgar Wright, menos las negras, pero Pero pues así hay muchos autores, Ang Lee también, y así me puedo ir con muchísimos directores que tienen un nombre en la industria, que no importa cuántas películas malas hayan sacado, si sacó alguna medianamente buena, y es un autor y es un director. Tienes que decir, es que es una película de Edgar Wright, es una película de M. Night Shyamalan, es una película de Ang Lee. No puedes decir, ah, es que es old, es una película de terror más. No, es una película de terror de M. Night Shyamalan. Y es algo que con Jane Campion no pasa. Por ejemplo, la de Bright Star, yo sí recuerdo que cuando se estrenó, y fue como de, ah, Bright Star, una historia romántica, algo así le pusieron en español. Y tú dices, sí, pero es una película de Jane Campion, ¿por qué no nombran a Jane Campion? También cuando se estrenó la última de Sofía Coppola en Apple TV, también fue como de, ah, no me acuerdo cómo se llama, pero aquí va Es la esta película. de... Ay, también no me acuerdo cómo se llama. Bueno, pero pues fue el mismo efecto. En lugar de resaltar esta autoría y quién está detrás de esta película, fue, ah, pues es esta, In the Rocks, On the Rocks. En lugar de decir, ay, es una película de Sofía Coppola, de esta gran directora que hizo Perdidos en Tokio, que hizo María Antonieta, es On the Rocks, nuestra nueva producción de Apple TV. Y así con muchas directoras que les pierden el nombre después de cierto tiempo. También Chloe Zhao, antes de Nomadland, yo no veía que utilizaran su nombre así. Y es algo que me llama mucho la atención, que con los hombres no importa cuántas películas malas saquen, siempre va a conservar tanto su prestigio, su nombre y su va a ser sello de garantía. Que claro, hasta reciben más atención de los medios, de la crítica. Sí, creo que es buen momento para recordar algo que Selene nos había mencionado en el episodio anterior, de que pues también es nuestra responsabilidad, ¿no? Como personas que hablamos y escribimos del cine, llamar más la atención a este tipo de películas. Y a ti, que tú que escuchas que eres cinéfilo, pues sí, también te tienes como una labor de quizás recomendarle a tus amigos, a distintas autoras y autores que generalmente no entran en el radar de muchas personas, justamente por eso, porque el cine dirigido por mujeres o por minorías étnicas o sexuales, pues simplemente no tiene la misma difusión que tienen otras películas, ¿no? Sí, y creo que también parte de ser conscientes de este tipo de, pues de esta disparidad que hay tanto en su promoción como en la difusión que se le da a este tipo de película, es ser conscientes que esta disparidad no solamente se da en, pues en premios, porque algo que tendemos a pensar es de que, ay, pues ya ganan mujeres Oscar, ya las mujeres ya ganan en Cannes. Ya las mujeres ya las invitan más a festivales y hay un reconocimiento por parte de la industria. Entonces, pues en menciones honoríficas y en cosas así, sino que también haya algo tangible en ello. Por ejemplo, me pongo a pensar en cuántas mujeres dirigen blockbusters. Tenemos una cantidad inmensa de hombres que dirigen blockbuster. Tú dices, pues X, no son películas que nos gusten a todos. Pero finalmente pues habla de una disparidad en la industria. Ahorita ya es como de, ay, pues si va a haber una película de la Mujer Maravilla, va a haber una película de, no sé, de Capitana Marvel, tiene que ser una mujer. Le dices, tantos hombres que dirigen películas de equipos, que dirigen películas de superhéroes, que dirigen películas de los cazafantasmas y de otro tipo de blockbusters. Que las mujeres no las están incluyendo en esta repartición de los estudios. Y finalmente, eso habla no solamente de a las mujeres excluidas de la industria, sino también de un sesgo muy grande. Porque creen que las mujeres solamente pueden dirigir mujeres. Si eres mujer, tienes que dirigir a una mujer. Si hay una superheroína mujer, tiene que ser dirigida por una mujer. Es como de, no, también pueden hacer cosas muy interesantes con personajes masculinos. Pueden hacer algo muy interesante con equipos. Pueden hacer algo muy interesante con películas de otro índole. Entonces, yo creo que para que haya una realidad tangible en donde la mujer esté en igualdad con los hombres en cuanto a la industria fílmica. No solamente tienen que estar incluidas en los premios y en las menciones y en las listas del año, tienen que estar incluidas en el box office. Tienen que tener esta taquilla tan gigante que llenan los hombres. Tienen que estar en estos proyectos que lideran hombres y tienen que estar al frente de estas industrias y compañías que lideran los hombres. Y por eso también era mi comentario la semana pasada con respecto a Titán, de que Titán. Pues obviamente por el tono y por lo que muestra, pues sí se le cierran varias puertas de distribución aquí en México. Pero tú dices, ¿cuándo se le ha cerrado esa puerta de distribución? Algo de Lars von Trier o algo de Gaspar Noé. Yo recuerdo que la de Love de Gaspar Noé la pusieron aquí en Cinemex y Cinépolis y hasta en 3D. Yo dije, ¿cuándo se le ha cerrado esa puerta de distribución a estos autores por tener películas violentas? O tener películas para adultos. Y pienso en Titán, de que tú dices, pues sí, tiene esta violencia, pero hay algo más. Y es algo que no están viendo los estudios. Y también que a Titán, si queremos que alguien como Julia Ducournau, o como Jane Campion, o como Sofía Coppola, o cualquier otra directora, tenga este poder en la industria. No solamente tenemos que hablar de ella, se tiene que ver reflejada también en taquilla. No solamente podemos hablar de, ay, es que Los Vengadores hace un montón de dinero. Dice, sí, y justamente el poder de los hermanos Russo y de otros directores viene de su box office. Entonces, si a las mujeres no los ponen al frente de estos proyectos, difícilmente también van a estar en estas condiciones, van a alcanzar estas condiciones en algún momento. Claro, y ya que estamos hablando de esto, creo que Jane Campion es un muy buen nombre para mencionar esto, porque, por ejemplo, Jane Campion en 1993 fue la primera mujer que obtuvo la Palma de Oro, que fue algo que no se volvió a repetir, hasta con Juilliard du Cornu, que con Titán, ¿no? O, por ejemplo, también que ella fue hasta 1993. 93 también fue la segunda mujer nominada a un Oscar a mejor dirección, que llevaba después de Lina Wertmüller, que acaba de fallecer hace poco, ¿no? Y, o sea, son muy pocas las ocasiones en las que vemos este tipo de nominaciones. Que, por ejemplo, yo he visto que pone la cuenta de Twitter de la Academia de, ah, sí, esta. Ay, ¿cómo se llama? Me olvidó su nombre. Está Greta Gerwig. Ella es la séptima mujer en haber sido nominada por un Oscar a mejor dirección. Y es como, bueno, sí, pero eso no es algo bueno. ¿Por qué me estás diciendo esto? O sea, no es bueno que sea la séptima mujer. Y sí, es importante que mencionemos estas disparidades, que incluso las podemos ver como, por ejemplo, en el cine animado, que la última película, el último blockbuster animado dirigido por una mujer fue Frozen 2, y eso ya salió hace muchos años, y antes de eso fue hasta 2016 con Kung Fu Panda 3. Entonces podemos notar que ahí hay una disparidad increíble en la que los blockbusters no cuentan con la presencia de mujeres en general en los cargos de dirección. Sí, y justamente con esto del box office y de la taquilla y de estar al grande de grandes producciones, quieras o no, estar al grande de estas producciones te da un nombre. Un nombre bueno, un nombre malo, pero te da un nombre. Ese nombre es algo que no se les está dando a las mujeres. Por ejemplo, me quedo pensando ahorita que ya está empezando la temporada de premios y que ya salieron nominados a los Golden Globes, a los Critics' Choice Awards. Que si tú oyes un nombre muy nominado, dices Steven Spielberg por West Side Story. Dices, finalmente, él tiene unos presupuestos elevadísimos, pero porque él es un nombre así gigantesco en la industria. Y tú dices, ¿cuándo vamos a llegar a que Chloe Zhao, Jane Campion, Julia Ducournau, Sofía Coppola, sea un nombre así de enorme en la industria? Cuando no les estamos prestando atención. Y se queda en un círculo festivalero, cuando no está viéndose reflejado en taquilla, cuando no le están dando la producción y la distribución que merecen. Porque Sofía Coppola, ¿cuántos años han pasado desde Perdidos en Tokio? Y yo no veo que alcance las dimensiones que ha tenido. Yo creo que tienen los mismos años desde Perdidos en Tokio, Memento, Christopher Nolan. Y tú ves las carreras de los dos y dices. Y de chiste, han alcanzado los presupuestos ni están en igualdad. Que claro, Sofía Coppola generalmente es como odiada por la crítica en general. Sí, y es como de, es que ella es cine independiente y tú dices, no, a lo mejor era cine independiente Perdidos en Tokio, pero ahorita no es Las cine vírgenes suicidas, independiente. ¿no? Sí, Ajá. ya hoy no. Sí, y por ejemplo también Denis Villeneuve, que también es más. Él es más reciente que Sofía Coppola y en menos años ha hecho lo que Más de lo que ella haya más. podido lograr. Ajá. Y tú dices, pues no sé, Incendies, pues si es una película independiente y de repente ya tenía unos presupuestos elevadísimos. Y ni con Sofía Coppola ni con ninguna otra directora, por ejemplo, Kelly Reichardt, tampoco he visto que se le dé algo similar. Y pues Sí. a eso es a lo que voy, que te dan esta ilusión de igualdad de condiciones y de igualdad de competencia, cuando pues no, está totalmente disparo. Claro. Pero bueno, volviendo a nuestro tema. Creo que la película es muy buena. O sea, da mucho de hablar en términos de que es inusual en el género en el que se enmarca, pero es inusual intencionalmente. Porque es como una subversión de lo que ya esperábamos dentro de películas de este tipo, ¿no? Me gustó bastante. Creo que sí, creo que es necesario que la veamos y que discutamos más de sobre ella en los términos que la película, la directora quería que discutiéramos sobre ella, ¿no? Porque hay muchas cosas presentes en ella que siento que están ahogados un poco más por la presencia de Cumberbatch en la película, pero sí es una película que da mucho de hablar, más allá de que salgan celebridades muy conocidas en ella. Sí, creo que es una película que vale muchísimo la pena y justamente por esta construcción de personajes y porque tiene unos personajes tan complejos que de verdad se te quedan, quedas pensando en él y sigues retomando escenas de la película, es que es valiosa. Es una película que exige mucho al espectador, eso es algo que me Claro. gusta porque ya cada vez se ve menos y me gusta que sea una película tan exigente en ese sentido. Y pues aprovechando, pues ya va a estar, ya está en Netflix y también pues creo que ha habido un enfoque en cuanto a Netflix a apostar por películas dirigidas por mujeres. Por ejemplo, este mes también se estrena la de La hija perdida de Maggie Gyllenhaal, que es su película debut. Pero si sí notas como este patrón de escoger ciertas películas dirigidas por mujeres. Y es algo que, por ejemplo, también Noche de Fuego, también la añadieron hace poquito. Entonces, es algo que hay que aprovecharse. Y sabes que está The Power of the Dog en Netflix, pues hay que verse porque de verdad es una muy, muy buena película. Que hablando de Jane Campion, algunas de sus películas también están en Mubi, aunque no tenemos su sponsor, pero la que mencionó José de Bright Star está en Mubi ahora mismo, por si quieren verla. Y familiarizarse un poco más de con el cine de Campion. Sí, conocer mucho del cine de Jane Campion y de muchas autoras para que sea un hombre, ya no sea The Power of the Dog, donde sale Benedict Cumberbatch, sea una película de Jane Campion. Que pues bueno, creo que ya sería un buen momento para cerrar el podcast. Entonces, no sé si quieras dar como algún cierre a lo que hablamos. Pues nada más mencionar que esta película, por esta película, Jane Campion ganó el premio en el Festival de Venecia a mejor dirección. Entonces, creo que habla no solamente de una buena propuesta en cuanto a escenografía, cámara y construcción de personaje, sino también de una buena dirección. Pues aprovechar que ahorita está en Netflix. Y que vale muchísimo la pena. Y a lo mejor puede parecer frustrante al principio porque sí es algo lenta y a lo mejor no estamos acostumbrados a este tipo de cine en donde es más exigente y es de cosas más sutiles, pero vale muchísimo la pena. Y realmente es muy emocionante ver películas así. No, no creo poder decir nada más, Sí, pero es muy emocionante. y a lo que se está mencionando que va muy fuerte para los premios de la Academia, ¿no? Que bueno, yo no los veo, pero a quien le interese, va fuerte para premios Oscar. Sí, va fuerte. Entonces que y sí es necesario verla y conocerla. A esta película y allá en cambio. Pues nada, creo que a mí también me gustó mucho, en especial porque los temas que aborda siento que no son tocados como con estas dimensiones que la directora introduce en esta película. Y pues nada, agradecerles que escucharon este podcast hasta el final y también la presencia de José Luis, que nos acompaña por segunda ocasión, a ver si nos volvemos a encontrar en otra próximamente. Sí, espero que la próxima vez pues ya cerremos todos juntos, Selene y también Sí, que está nos Caro. hizo falta su presencia. Sí, nos hizo falta Selene. Pues ya que cerremos el año con, no sé, con uno en donde estemos Selene, Caro, tú y yo, y platiquemos, no sé, a lo mejor hasta top del año. No sé qué Claro, piensas. sí, me agrada. Y a ver si también se conecta el equipo usual de Cine Trifulca, que no es tanque porque es muy temprano, pero pues está bien. A ver si los vemos por aquí. Esperemos que sí. Y pues nada, les agradezco mucho por escuchar. Yo soy Alfonso Díaz González. Pueden encontrar las reseñas de Cine para Promedios en cinemaparapromedios.com.mx. Nos pueden seguir en todas nuestras redes sociales como Cine para Promedios. Estamos en Twitter, estamos en Facebook, estamos en TikTok, estamos en YouTube, estamos en todos lados, en Instagram también. Y a mí me pueden seguir en Twitter como @wolf_pol. Y a José ya lo mencioné en el inicio, pero lo pueden seguir en Instagram como José Salazar. Y en su sitio web, Polvorones en el Jardín, ¿no? Sí. Y pues nada, muchas gracias por acompañarnos.